ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días, buenas tardes. Ya estamos iniciando su noticiero Noticias de Abajo ML en la emisión 28 de octubre del 2015. Y bueno, pues un saludo a todas las radios que nos están retransmitiendo y por supuesto a todos los radioescuchas. Y bueno, vamos a iniciar con este contenido de este programa, que en columna mañanera vamos a tener 13 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Escucharemos algunos audios, como ya escuchamos el audio inicial, y tendremos también, platicaremos un poco sobre una nota de Desinformémonos, donde se titula: si tuviéramos a los 43 no tendríamos que ir dando la lata a madre normalista. Y bueno, ya pasando a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, Nación Mapuche pide condenar 15 años a Mapuche por la nariz rota de un auxiliar judicial, vía Desinformémonos. Desde Chile, el poder del dinero, grupo Luxic ofrece 24 millones de dólares a comunidad de caimanes para que desistan de la demanda. Esto por vía Radio Villa Francia. Desde Kurdistán, Epistemologías de la Libertad, entrevista con un joven revolucionario kurdo. En Perú, paro 48 horas en Puquío, deja dos personas asesinadas, vía Tomate Colectivo. Desde India, Karela India, las recolectoras de té ganan batalla contra una multinacional y contra los sindicatos cómplices, vía Oído de Clases. En Palestina, Hebrón, una ciudad donde cada día que pasa se eleva la cifra de muertos palestina. Esto por nuestros compañeros de Vía Resumen Latinoamericano. Y ya pasando a las nacionales. Bueno, en nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo estaremos comentando la nota de México, identificación de situaciones vulnerables a la trata de personas en contextos de comercio sexual vía Brigada Callejera. En Estado de México estaremos comentando la agresión de porros a los estudiantes y activistas del Colegio de Ciencias Humanidades de Naucalpan. En Chiapas estaremos comentando presentación del libro a nuestros amigos del Comité Invisible en el CIDESI Unitierra vía Radio Zapatista. En México estaremos comentando la carta de Luis Fernando Sotelo al encuentro por los presos de la Red contra la Represión vía Noticias de Abajo ML. Y bueno, en México también comentaremos el docudrama La Noche de Iguala, una mentira injuriosa contra la memoria de Julio César Mondragón vía El Rostro de Julio. y también pasaremos la la increpación que hizo una madre de familia que tiene una hija desaparecida contra Javier Duarte en Veracruz. Y bueno, pues nuestra columna caminera se tratará de el primer Congreso Internacional de Comunalidad, Luchas y Estrategias Comunitarias, Horizontes Más Allá del Capital, que se está realizando en la ciudad de Puebla desde el 26 de octubre hasta el 29 de octubre. Y bueno, pues pasaremos algunos audios de las participaciones allá. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte musical y continuaremos con nuestro programa. Muchas gracias, mi gente. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML. Para dar paso a nuestra columna mañanera, esta es acerca de los 13 meses que se cumplieron, el pasado 26 de octubre, 13 meses de esta desaparición de los 43 jóvenes normalistas allá en la ciudad de Iguala, en Guerrero. Y bueno, pues tenemos por acá una nota de Desinformémonos que se titula: si tuviéramos a los 43 normal, a los 43 no tendríamos que ir dando lata. Y esto lo dice una madre de un normalista desaparecido. Y bueno, pues dice así: han pasado 13 meses de esa noche fatídica del 26 de septiembre, donde 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de la comunidad de Ayotzinapa desaparecieron entre ráfagas de metralla y gritos en Iguala. Esa noche, tres estudiantes normalistas cayeron asesinados y también un jugador juvenil de los Avispones de Chilpancingo, junto con una mujer y un chofer. En poco más de un año, el caso de los 43 ha transitado de la tragedia nacional al escándalo nacional, donde la Procuraduría General de la República hizo un papel nefasto tanto con la investigación como con el trato con las víctimas de los desaparecidos. Ahora, desde hace poco más de 2 semanas, la investigación de uno de los casos más extensos y oscuros de la historia de México no dependerá de los organismos con carácter criminalístico del país, sino de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuarán y abrirán otras líneas de investigación donde están implicados más de 120 detenidos y 88 tomos de averiguaciones previas y diligentes. No obstante, uno de los puntos centrales del caso de Ayotzinapa sigue hermético y protegido de la exposición, el ejército. Su participación en la noche de los eventos sigue sin aclararse y para el grupo de expertos es de cabal importancia para la nueva investigación, que tengan acceso a entrevistarlos personalmente. Un estira y afloja con el gobierno, que solo ha presentado la opción de interrogarlos a través del Ministerio Público y con un formulario escrito. En este nuevo acuerdo, donde el GIE co-liderará las nuevas diligencias, los padres de los normalistas desaparecidos tendrán mayor peso, ya que estarán presentes en la selección de los peritos y, sobre todo, lo más importante, se relanzará la búsqueda de los 43. A 13 meses del dolor, la indignación y la rabia, los padres de los normalistas deciden visitar varias redacciones de medios de comunicación mexicanos para explicar cómo están viviendo todas estas novedades. Este gobierno no tiene palabra, a todos nos dice que sí y después no vemos la acción. La nueva línea de investigación se ha firmado desde mayo, explica Emiliano Navarrete, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete. Emiliano informa que el próximo 3 de noviembre mantendrán una reunión con el GIEI y piensa que el paso más natural será otra reunión con la Procuraduría de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Procuraduría General de la República. No obstante, durante estos meses de ausencia de respuestas oficiales, los padres han hecho sus propias búsquedas y averiguaciones sobre el paradero de los muchachos. Esa información la volcaron a la investigación oficial y también participaron en conjunto con la policía en varias de sus pesquisas. Emiliano Navarrete relató cómo en ocasiones el uso de la tecnología de punta, como los drones, sirvió más para despistar y guiar la búsqueda de los normalistas a pistas falsas o a lugares inverosímiles. Teníamos una pista de que a nuestros chavos los tenían rayando amapola allá en lo alto de la sierra de Amatitlán y Carrizalillo. Entonces ellos mandaban el dron para que detectara puntos sospechosos. Cuando volvía traía 13 o 15 puntos sospechosos. Íbamos con un punto claro y teníamos que verificar 15. De repente llegábamos a uno de esos lugares y era un solarcito, no tenía nada que ver. En esta caravana los padres hacen un llamado al pueblo mexicano para que apoyen su lucha y la de los miles de desaparecidos en México. No nos gusta hablar mal del gobierno, ellos nos han obligado. Si tuviéramos a los 43, no tendríamos que ir dando la lata. Pedimos disculpas, nos sentimos que andamos molestando por nuestro mismo gobierno, explica María de Jesús Tlatempa, madre del estudiante desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa. Nosotros lo sentimos en el corazón, sentimos que estamos vivos, nosotros no queremos andar aquí. Tenemos familia, pero no podemos dejarlos de buscar. Por ello pedimos el respaldo de toda la ciudadanía, dice María. El contraste del acuerdo con el GIEI y la subprocuraduría contrasta con la película de La Noche de Iguala, estrenada hace un par de semanas y producida por Excelsior y TV Azteca, y que como docudrama tiene la intención de reflejar lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014, pero contando solo con la versión oficial del gobierno. Según una última encuesta de la agencia Parametría, La Verdad Histórica, el exprocurador Jesús Carrillo Caram no se la cree el 77% de los mexicanos. Es evidente la manipulación del gobierno. Lo han hecho históricamente, como en el 68, que sacó películas culpando solo al ejército, cuando en realidad ese crimen fue un acto político. Igual pasó en El Halconazo, dice José Antonio, uno de los estudiantes normalistas que acompaña a los papás. El joven argumenta que el film es un mecanismo para desvirtuar, el origen del crimen de Estado que supuso el caso Ayotzinapa. Pero para los padres, La Noche de Iguala representa una afrenta y un insulto sin igual. La película nos indigna. El gobierno quiere jugar con nuestros dolores y eso no se vale. Es traicionero. La película es como Rambo y hablan de nuestros hijos, que son seres humanos también. Son nuestros hijos. En la caravana también viene Alexis, estudiante de primer año de la normal, quien relata cómo lo sucedido con los 43 terminó acercándolo al magisterio. Tengo un paisano desaparecido y eso me motivó a entrar en la escuela. Conozco a sus padres, a él lo conocí bien, era mi amigo. No estamos solos, Ayotzi está triste pero no está de luto. Ellos no han muerto. La escuela está en pie de lucha y vive en una cotidiana pelea porque se le transfieran los recursos necesarios para la subsistencia de los muchachos que ahí viven en régimen de internado. Se mantiene con amenazas de cierre, pero no vamos a dejar que se cierre. La necesitamos los jóvenes que tenemos menos recursos para poder tener una profesión, para ser alguien en la vida. Al parecer para el gobierno es un delito estudiar o querer ser maestro. Con la situación que se está dando con sus reformas, tal parece que ya no quiere que haya maestros. Los estudiantes y los padres saben que el crimen de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, un crimen contra la humanidad, impulsado desde los escritorios del gobierno. No fue algo espontáneo. También saben que no están solos. Ayotzinapa se solidariza con todos los movimientos a nivel nacional. Pedimos la aparición con vida de todos los desaparecidos políticos, que son más de 150.000. Liberación de los presos políticos, específicamente quienes fueron presos durante el boicot electoral, y también les extendemos nuestra mano amiga a todas las organizaciones sociales que están caminando junto con los padres de familia. Y bueno, pues esta nota la pueden encontrar en www.desinformémonos.org. Y bueno, pues como parte justo también de estos 13 meses de aquel 26 de septiembre, en donde fueron desaparecidos estos 43 compañeros, el pasado 26 se llevó a cabo una movilización acá en el Distrito Federal, que partió del Ángel de la Independencia con dirección hacia el Hemiciclo a Juárez, en donde se llevó a cabo un mitin. Y bueno, pues tenemos un audio que les vamos a presentar de una madre de un normalista, que justo pues da su palabra en este mitin a 13 meses pues de la desaparición de los compañeros. Y bueno, vamos a escuchar el audio de la compañera y después vamos a un corte musical. Agradecerle por esas palabras, compañeras y compañeros, que los padres y madres de familia no están solos. Efectivamente hemos visto que a lo largo de este año pues se ha tenido ese apoyo hacia los padres y madres de familia. Por eso también agradecemos diferentes organizaciones que hoy nos acompañan, entre los que decíamos hace unos momentos, así también como los compañeros que están organizados en la organización el 1 de diciembre. Para continuar, le vamos a dar la palabra a otra madre de familia. Muy buenas tardes a toda la ciudadanía. Ya oyeron ustedes el dolor de nosotros como padres y madres de familia. ¡Cuánto dolor! 13 meses el día de hoy. Y el gobierno no ha hecho nada por apoyarnos. No ha hecho nada. Simplemente se sigue trabajando para generar más intereses para sus bolsillos. Nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes por abrazar nuestra lucha, y desde aquí le decimos a todo el norte, a todos los lugares, a las comunidades, a toda la gente, que se vayan sumando, que sientan el sentir, el dolor que harían ustedes como madres, como padres de familia,

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya regresamos después de este corte musical. Y bueno, pues vamos a esta sección de Rompiendo Fronteras. Desde desinformémonos.org.mx nos presentan, piden condenar 15 años a Mapuche por la nariz rota de un auxiliar judicial. En los tribunales de Zapala, en el corazón de la provincia cordillera de Neuquén, Argentina, comienza hoy un juicio histórico. Tres indígenas mapuches de la comunidad Nicul Nehuen están acusados de tentativa de homicidio y daño agravado por resistir un desalojo en favor de una de las empresas petroleras que explotan pozos en sus territorios ancestrales. La cara visible de este proceso es Relmu Naku, una indígena de 37 años, referente de la resistencia mapuche contra el avance de la explotación petrolera, particularmente de Apache Corporation, desde hace al menos 5 años. Es la primera vez que una mujer indígena argentina corre peligro de ser condenada a prisión por defender su territorio. Intentan amedrentar al pueblo mapuche y liberar la zona para mineras, petroleras y grandes estancieros. Soy inocente, lo vamos a demostrar y exigimos que el poder judicial racista no tenga doble vara y haga cumplir nuestro derecho, dijo Relmu al periodista Diario Aranda. Aiben Kim, una de las hijas de Relmu, escribió una carta pública en la que relata la serie de abusos y violencias que ha sufrido su familia y su comunidad. Su bisabuelo fue asesinado por un policía en un caso que continuó impune. Su abuelo, su tía y su primer recién nacida murieron por afectación a la salud y vinculan con la contaminación del lugar. También sobrevivieron a desalojos, golpizas, balazos. Esto también es violencia y me pregunto, ¿dónde está la justicia?, dice la joven en su carta. El episodio por la que se acusa a Relmu, a Martín Velázquez Malqueo y a Mauricio Rain sucedió en los últimos días del año 2012. A comienzos de este año, la comunidad apostada en el paraje Partezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, había cerrado el paso a la empresa. El 28 de diciembre, la juez local Ivone San Martín ordenó el desalojo. El operativo incluyó al auxiliar judicial Verónica Peláez, policía, guardias privados, enviadas de la empresa y a una retroexcavadora, según relatan los mapuches. La retroexcavadora avanzó sobre una de las jóvenes de la comunidad, por lo que respondieron con piedras. Una le rompió el tabique a la enviada de justicia. La fiscal Sandra González Taboada responsabilizó a Relmu del piedrazo y pidió una condena de 15 años de prisión por tentativa de homicidio. La justicia de la Providencia establece que al tratarse de una pena tan grave, el juicio debe tener un jurado y realizar de manera oral y pública. En este caso, el jurado que comienza a actuar hoy está conforme por 6 mapuches, en un total de 12 personas convocadas para la tarea. Es la primera vez que se forma un jurado intercultural en el continente. Será traducido en simultáneo a mapuzungún, el idioma mapuche. Amnistía Internacional Argentina será observadora del juicio. Esta semana emitió un comunicado calificado de desproporcionada a la acusación, considerando los daños. Buscan un caso testigo para aprensar a quienes luchan por la tierra y quieren liberar la zona para petroleras y grandes estacioneros, comentó Darío Kosovsky, abogado de la indígena. Y bueno, pues nos vamos con más información. Sí, bueno, pues también vamos a comentar la nota de Radio Villa Francia, que es El Poder del Dinero. Grupo Luxic ofrece 24 millones de dólares a comunidad de caimanes para que desistan de demandas. Bueno, pues allá en Chile, la comunidad de caimanes, compuesta de unas 1.800 personas, lleva más de 17 años luchando contra la minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luxic. Y a diferencia de varias comunidades con conflictos medioambientales con empresas, Caimanes ha logrado un triunfo rotundo por la vía judicial. Fue en octubre de 2014 cuando la Corte Suprema falló en favor de la comunidad de Caimanes. El fallo obligaba a la minera a restituir el cauce natural de las aguas libres de contaminación, tanto subterráneas como superficiales, permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío, esto considerando el nivel de contaminación y daño a la salud que sufría la comunidad, lo que impedía desarrollar actividades económicas, agrícolas y ganaderos. Para esto, el máximo tribunal del país dio un plazo máximo de 30 días, plazo que la empresa no cumplió. También está el fallo del Tribunal de los Vilos en marzo de este año, al que se había aferrado la empresa para presentar su plan de ejecución para dar cumplimiento a lo dictaminado por la Suprema, el que nuevamente dio la razón a la comunidad e incluso planteó la demolición parcial o total del tranque, el Mauro, esto puesto que el plan de ejecución de obras presentado por la empresa era a todas luces insuficiente. A pesar de todo esto, nada pasó y la minera siguió funcionando y buscando dilatar los dictámenes de la justicia. Ante esto, la comunidad intentó hacer respetar el fallo, tomándose la ruta que lleva hasta la minera, obteniendo solo la violenta represión por parte de carabineros. Y contrario a lo que esperaba la comunidad, las instituciones del Estado resguardaron las operaciones de la minera y no de la comunidad, a pesar del triunfo judicial. Y bueno, pues está el poder del dinero y una institucionalidad débil y servir a las empresas, ¿no? Bueno, si quieren leer la nota completa, están en www.radiovillafrancia y pues comentan cómo la minera ha estado tratando de desgastar a la comunidad y en complicidad con el Estado mandando a los carabineros, tratan de intimidar pues a toda esta población que ha luchado pues contra esta minera. Y bueno, pues cómo también, como contienen el fallo en contra de la justicia, pues la empresa ha tratado de sobornar a la comunidad con la suma de $24 millones, para que ya dejen de desistir en su lucha y que acepten el dinero y que vivan ahí, ¿no? Y bueno, pues también además asegura que habría mayores medidas de seguridad y aguas limpias, esto siempre y cuando la comunidad renuncie a los juicios vigentes y acepte la ampliación del tranque, el Mauro, en 60 metros, ¿no? Y bueno, pues la millonaria suma y las medidas de seguridad ofrecidas por la empresa y el repentino giro de los abogados, pues están dividiendo a la comunidad, pues, porque como siempre sabemos, el dinero y las condiciones en las que vive la gente, pues mueve un poco los principios de algunas personas, pero bueno, pues ahí hay mucha u otra gente que seguirá luchando porque saben que la tierra pues no tiene precio y que eso es lo que le ha dado la vida a la comunidad todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues ante este ofrecimiento, el líder del Comité de Defensa de Caimanes, Cristian Flores, declaró que en Chile el señor Luxic no solo tiene el privilegio de no cumplir un fallo, sino que además hace todo lo contrario a lo que le ordena la justicia. Actualmente la minera está siendo apoyada por la organización Chile Transparente, quien se habría ofrecido como garante del proceso, organización actualmente encabezada por José Miguel Insulza, quien fue designado en julio de este año como presidente de dicho organismo. Y bueno, pues, como decimos, están tratando de dividir a la comunidad con dinero, con mucho dinero, para que pues puedan lograr su objetivo, y bueno, pues pueden revisar audios y videos en esta página. Y bueno, vamos con más información. Y bueno, pues tenemos por acá también en noticias de la rebelión.info una nota acerca de lo que pasa, se titula Epistemologías de la Libertad, entrevista con un joven revolucionario kurdo. Y bueno, pues dice, los kurdos han tomado conciencia de que el Estado-Nación no tiene sentido porque no quieren reemplazar viejas cadenas a otras nuevas e incluso posiblemente aumentar la represión. En el último año, la pequeña ciudad siria de Kobané y su revolución no estatal de liberación de género ha captado la atención de la izquierda de todo el mundo. La siguiente entrevista fue realizada por Sherard Naima, un joven revolucionario de Kobané y estudiante del pensamiento de Ocalán. Ofrece un breve relato de sus experiencias, así como algunas reflexiones sobre la revolución ecológica y social en el Kurdistán sirio y la reciente traición turca al movimiento kurdo de Turquía. Y bueno, pues empieza con esta entrevista. ¿Cómo fue crecer en el oeste de Kurdistán? ¿Qué hace tu familia? Nací en 1991 en una familia kurda en un pueblo fuera de Kobané. Kobané es una parte de la gobernación de Alepo en Siria. Mi padre es un trabajador, pero no pudo encontrar un trabajo en Kobané, así que mi familia viajó a Damasco. Allí estudié literatura inglesa en la Universidad de Damasco y mi hermano mayor se convirtió en periodista. Pero una vez que la guerra y la violencia surgieron, dejamos nuestros estudios y regresamos a nuestra aldea. En Kobané, las PYD han estado tratando de establecer comunidades autogestionadas a través de asambleas directamente democráticos. ¿Puedes describir esto? En 2011, el pueblo se rebeló contra la dictadura de Assad exigiendo libertad. Los kurdos también tomaron parte de la revolución. Sin embargo, las soluciones propuestas por la oposición para resolver la crisis marginaban y negaban cualquier posible solución para los kurdos. Así que el PYD tomó una tercera posición en la revolución, lo que significa no apoyar ni al régimen sirio ni la oposición, ya que tienen la misma mentalidad en negar los derechos de los kurdos. Para el 2012, el pueblo kurdo expulsó a las fuerzas de seguridad sirias de las zonas kurdas. Con el fin de llenar el vacío de su retirada, el PYD propuso un modelo de autoadministración. Este es ahora el modelo que opera en todo Kurdistán occidental, en los tres cantones de Sisiré, Kobané y Afrin. Este tipo de administración puede ser llamado administración política no estatal, porque no gobierna, administra. La toma de decisiones construye desde abajo, es decir, del pueblo. Todas las personas pueden expresarse y tomar decisiones en las asambleas locales y está abierto a todos los partidos políticos y todos los grupos étnicos. La ecología y el feminismo también son pilares importantes. ¿Has participado en las asambleas? ¿Qué tan extendidas son? En primer lugar, la gente construyó las asambleas locales en todos los campos: económicas, educativas, culturales, sociales, seguridad y servicios públicos. Estas asambleas se establecieron mediante elección directa y la democracia cara a cara, la democracia como política, se convirtió en una parte de la vida de todos. He participado en las asambleas y traduje artículos y reportajes del inglés al árabe cuando estaba en Kobané. También es importante tener en cuenta que las sociedades sin ningún mecanismo de autodefensa pierden su identidad, su capacidad para la toma de decisiones democráticas y su naturaleza política. Por lo tanto, con el fin de proteger a estas asambleas, se fundaron las Unidades de Protección Popular, YPG. Este ejército popular funciona como una rosa que se protege con espinas. Se compone de hombres y mujeres de la localidad y se encuentra bajo el control de las asambleas democráticas. La diferencia entre esto y un ejército es que no está compuesto por un partido, sino por todos los miembros de la sociedad, porque si un solo partido controla el ejército, es como poner un hígado frente a un gato hambriento. Y bueno, pues esta es parte de esta entrevista que realizan. Yo creo que está bastante interesante para quienes de repente no entendemos bien la situación que se está dando allá en Kurdistán, solo a lo mejor como la información que de repente vemos, pues son todas estas, ¿cómo se les puede decir? Iba a decir tropas, pero no, bueno, pues el ejército de las mujeres kurdas que bueno, pues han dado también un importante paso, pues además pues para que las mujeres tengan un papel importante en toda esta... en todo este conflicto en Kurdistán. Y bueno, pues ahí la pueden encontrar en noticiasdelarebelión.info para que ustedes conozcan un poquito más de ahora cómo se están organizando allá los compañeros y compañeras de Kurdistán. Vamos con más información. Y bueno, después con los compañeros de Tómate Colectivo nos hablan de un paro de 48 horas en Puquio, deja dos personas asesinadas, Ayacucho. El pasado miércoles 21 y jueves 22 de octubre, en el anexo de San Andrés, distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, se llevó a cabo un paro de 48 horas en contra de la empresa minera Expropiación Andinas, S.A., vinculada a la empresa minera Laitarum. El paro fue convocado por 7 comunidades campesinas y 6 sectores del riesgo del distrito de Puquio y el Frente de Defensa de Ayacucho. Motivo del paro, una de las acciones más frecuentes que todas las empresas mineras realiza, contaminación. Los y las ciudadanas del distrito de Puquio están siendo afectadas. Señalan que una de sus principales fuentes de abastecimiento de agua de la laguna Yaurihuiri, proveedora del agua para consumo, riesgo para la agricultura y ganadería local, está siendo contaminada. La contaminación de la laguna no solo afecta a todo el distrito Puquio, sino a comunidades y distritos aledaños que se benefician de la misma. Sobre la minera, Exploración Andina SAC es representada por un cuestionado personaje, José Manuel Zagarra Freud, de nacionalidad peruana, investigado por Dini por haberse reunido con el APRISAR Jorge del Castillo. Zagarra es un poderoso no, apoderado de muchas otras empresas mineras, como la minera La Iturum, que comparte domicilio fiscal con la Exploraciones Andinas, la cual opera una planta de beneficio en el distrito Sancos, en Lucanas de Ayacucho. Esta mina encabeza el ranking de producción de oro en la dudosa categoría denominada por el Estado como pequeños productores en el Perú. Ay, claro, pequeños productores para tengan que estar produciendo oro. Aunque su consumo de energía y los millones de dólares que recauda por exportación señaló lo contrario. En marzo de este año puso una acción de amparo en contra de la tributación hacia el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Además de su empresa ha sido acusada de facilitar insumos a mineros ilegales en Lomas Piura de actividades irregulares en Puno. Y bueno, esta es una notita que nos explica mucho. Nos explica mucho mejor de lo que está pasando. Hay algunos videos que y fotografías, digamos, de la militarización en esta comunidad en Perú. Hay una entrevista sobre la contaminación ambiental en San Andrés de Puquio. Y también hay otro video donde pues la comunidad se está movilizando. Y bueno, invitamos a que ustedes puedan visitar algunas de las de la información que Bueno, pues también complementan esta información. En el segundo día de paro se realizaron los enfrentamientos entre las y los ciudadanos de Puquio, la Policía Nacional y los trabajadores de la empresa minera Exploraciones Andinas. Estos enfrentamientos dejaron dos personas asesinadas, uno de ellos, Eric Mendoza Puimalé, de 25 años, y otra persona aún no identificada. El presidente del Frente de Defensa de Ayacucho, Claudio Tapia, añadió que Juan José Ferrell es el presunto autor de los disparos que habría realizado tras sustraerle el arma a un agente policial. Y bueno, pues también comentan que hay 10 personas heridas de gravedad, entre ellas dos miembros de la policía, además de que 20 personas sufrieron heridas leves en este segundo día de huelga en Perú. Y bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa con los compañeros. Como decíamos, puedan visitar esta nota, ahí están las imágenes y algunos videos para entender mucho más a profundidad del conflicto. Se ve, como les decíamos, a los cuerpos de policía ya formando vallas, la empresa, bueno, intentando trabajar y pues la comunidad movilizándose. Así que pues estemos atentos a lo que pasa con nuestros compañeros de Perú. Y bueno, muchas gracias a los compañeros de tomatecolectivo.wordpress.com que nos traen esta noticia. Y bueno, pues nos vamos del otro lado del mundo a la India. Dice Kerala: las recolectoras de té ganan batalla contra una multinacional y contra los sindicatos cómplices. Esto lo pueden consultar en la página odiodeclase.blogspot.mx. Bueno, durante más de un mes las plantaciones de té de Kerala, en el sur de la India, han sido escenario de disturbios. Miles de recolectoras han bloqueado carreteras, sitiado las oficinas de las plantaciones, paralizado su funcionamiento. Pero fue más que una batalla sindical. Las mujeres luchaban contra los dueños de las plantaciones y también contra los sindicatos cómplices, contra las condiciones de trabajo esclavo, contra su propio pueblo y contra la indiferencia del Estado y los medios de comunicación. Y al final ganaron los aumentos de salarios y algunas otras concesiones. La batalla comenzó a principios de septiembre. Las plantaciones de té en la India parecen haber quedado en la época colonial, solo diferente en que los actuales dueños no son británicos. En Kerala son, por ejemplo, la plantación de la empresa Devan Kanan, multinacional controlada por Tata, propietaria de la marca Tetley, o la plantación de Harrison, la más grande de unas 50 empresas en Kerala. Las plantaciones de té son impresionantes colinas cubiertas de un verde brillante, pero el trabajo en ellas es el infierno. Tienen que recoger hojas durante largas horas por una miseria de salario y vivir en casuchas disponibles por la empresa, que no tienen aseo ni otros servicios básicos. Los forrajeros, trabajadores de las plantaciones de té, son en su mayoría las mujeres y los Dalits, intocables o intocables, el más bajo peldaño de la jerarquía social y discriminatoria de la India. La rabia explotó este verano cuando la Kanan Devan Hill Plantation decidió cortar el bono pagado a los trabajadores, hasta entonces alrededor del 20% sobre los salarios de 230 rupias al día, 3.5 dólares. Un día, a principios de septiembre, un grupo de mujeres decidió formar un colectivo llamado Pombilay Orumay, Unidad de la Mujer. Ese mismo día, en grupo, se acercaron a las oficinas de la empresa, en la ciudad de Munar. Pidieron recuperar el bono y aumentar los salarios. Protestaron por la explotación de su trabajo, por sus chozas sin ningún aseo y por su vida tan difícil. Sus lemas no fueron dirigidos solo a los propietarios de las plantaciones. De hecho, también criticaron a los dirigentes sindicales que supuestamente las representaban. Las empresas y hasta los sindicatos fueron tomados por sorpresa. Las plantaciones de té no conocían disturbios desde tiempo inmemorial, al menos desde que encontraron un acomodo con los líderes sindicales, puestos de trabajo asalariado y ciertas garantías de derechos. Algunos líderes sindicales se han convertido en miembros del Parlamento del Estado, otros en realidad son parte de una burocracia paraestatal. Ni qué decir, siempre habían logrado relaciones de trabajo más suaves. El hecho es que cuando un maestro de plantación decidió ir a hablar con las mujeres, fue recibido, agredido a golpes de sandalias. Al parecer, la policía tuvo que ir a rescatarlo. En resumen, la huelga creció. Finalmente, unas 6.000 trabajadoras de numerosas fincas, incluso distantes, se reunieron en la ciudad de Munar, donde sitiaron las oficinas de las plantaciones y también del sindicato. Tiendas cerradas y vida bloqueada para ponerse al día. Incluso los sindicatos se vieron forzados a convocar una huelga por aumentos salariales. La prensa india, que antes había ignorado la historia, comenzó a hablar de ello. Finalmente, las trabajadoras, sin ninguna experiencia y a menudo semi-analfabetas, ganaron, al menos en parte. Forzaron a la empresa de Devan Kanan a restaurar el bono. Finalmente se aceptaron un acuerdo por un sueldo de 301 rupias diarias. No eran los 500 rupias que pedían, pero siguen siendo un aumento del 30%. Quizás más importe, obligaron a los representantes de la empresa y de los sindicatos a tratar con ellas. Bueno, pues aquí es la narración que hacen en esta nota de la lucha que llevaron a cabo esas mujeres recolectoras y que pues, se podemos ver que empata con la lucha que llevaron hace poco los trabajadores allá en San Quintín y que hay en todas partes del mundo, pues estas luchas de los agrícolas que trabajan de sol a sol por un salario mínimo. y bueno, pues pueden consultarlo en esta página de Odio de Clase. Y bueno, pues vamos con más información. Y bueno, pues continuamos con una nota que pueden encontrar en resumenlatinoamericano.org, que se llama Hebrón, una ciudad donde cada día que pasa se eleva la cifra de muertos palestinos. Y bueno, a medida de que el número de muertos ha aumentado en todo el territorio palestino ocupado al sur de la ciudad de Cisjordania de Hebrón, se ha encontrado en el centro de la violencia. En poco más de un mes, las fuerzas israelíes han matado a 10 palestinos en la ciudad marcadamente dividida. El número de víctimas es solo superada por la de Jerusalén y es indicativa de una tensión que se ha ido acumulando durante años. Las personas no duermen aquí, dijo Jawad Abu Aishen, un coordinador de la Juventud contra los Asentamientos, un grupo activista local que documenta violaciones de militares y colonos israelíes en Hebrón. Aishen sostiene que los palestinos viven en perpetuo temor de ataques de los colonos de Hebrón, ampliamente conocido como uno de los lugares más agresivos en la ocupada Cisjordania. Hay más de 500 colonos que viven en un racimo de asentamientos ilegales a través de la ciudad vieja y más de 7.000 en Kiryat Arba, al este del centro de Hebrón. En Hebrón habitan alrededor de 200.000 palestinos bajo la protección de una vasta infraestructura militar israelí que ha repartido la ciudad en distritos israelíes y palestinos. Sentado fuera de la oficina contra los asentamientos, Abu Aishe escuchó el ruido incesante de los enfrentamientos que se levantó en las estrechas calles de la ciudad vieja. La noche anterior, dos niños palestinos de 15 y 17 años fueron asesinados a tiros en el borde de Kiryat Arba. El ejército israelí dijo que se estaban tratando de apuñalar a un soldado en un retén militar cerca, pero una mujer de la localidad informó a Jóvenes contra Asentamientos que el tiroteo fue instigado por un notorio colono israelí llamado Ofer Yahana. Los vecinos de Hebrón escucharon entre 50 y 100 disparos en una ciudad que ha estado al borde de la violencia todos estos años, pero pocos se sorprendieron. De los 10 palestinos muertos en Hebrón desde finales de septiembre, el ejército de Israel ha afirmado que 9 estaban tratando de llevar a cabo ataques de cuchillo cuando fueron fusilados. Pero Abu Aisher no cree lo que cuenta el ejército en al menos la mitad de los casos. Un video capturado por jóvenes contra los asentamientos ha planteado serias dudas sobre la versión oficial del ejército de varias de las muertes, incluyendo la de Hadel Ashlamom, de 18 años, que parecía no tener ningún cuchillo cuando fue asesinado a finales de septiembre, y Fadi Kwawasmi, de 19, al que le plantaron un cuchillo cerca de su cuerpo luego de ser asesinado por un colono ayudado por soldados israelíes. Más recientemente, este domingo, los policías de fronteras israelíes mataron a tiros a una persona de 17 años de edad, Dania Irsheid, fuera de la mezquita de Abraham, le vieron un cuchillo en la mano. Después de lanzar el video filmado tras la muerte de Kwawasmi, las fuerzas israelíes detuvieron al coordinador de medios de comunicación del grupo, Hamad Amro, por más de 3 horas, borrándole todas las imágenes del video que tenía en el momento y advirtiéndole que no podía filmar o publicar el material. Abu Aisher dijo que era un trabajo peligroso el que realizan, ya que pueden dispararte cuando estás solo y lanzan un cuchillo junto a ti. Pues ustedes pueden consultar esta nota completa en resumenlatinoamericano.org. Pues es un trabajo que hacen estos compañeros de esta organización que ya se me olvidó cómo se llama. A ver, por acá de decir. Bueno, o sea, los compañeros pues se han dedicado a documentar pues todos estos asesinatos, juventud contra los asentamientos, que se han estado dando principalmente contra jóvenes y que, bueno, pues fácilmente pues podemos notar que, pues, como todo el conflicto palestino, pues es una guerra pues prácticamente de odio de estas personas israelíes contra los compañeros y compañeras palestinas. Y bueno, pues con esta nota terminamos esta sección de Rompiendo Fronteras y continuamos con un corte musical, recordándoles que pues también pueden consultar los programas grabados acá en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Oh, también reclamar. Nuestra lucha es la de ellos y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va mal. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden y nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este pueblo. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Solo pido trabajo con este pueblo. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Porque nadie me escucha, voy a luchar. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, regresamos aquí a su noticiero Noticias de Abajo ML, a la sección de nuestras noticias nacionales desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues vamos a comentar nuestra primer notita de que nos comparten los compañeros de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, que es una identificación de situaciones vulnerables a la trata de personas en contexto de comercio sexual. Y bueno, pues estos compañeros han hecho un trabajo de un protocolo facultativo para distinguir a trabajadoras sexuales libres y sobrevivientes de trata de las víctimas de trata de personas, ¿no? Una diferenciación pues muy importante dentro del trabajo sexual, ¿no? Y ellas dicen que hay una tenue línea entre trabajo sexual y trata de personas, así como entre una defensora de derechos humanos de trabajadores sexuales y una madrota o tratante, ¿no? Y bueno, quien esto señala no conoce cómo funciona el mundo del trabajo sexual o abandera causas con argumentos equivocados. Nosotros, en Brigada Callejera, consideramos que no es así y que la diferencia entre una situación y otra es notoria y marcada. Basta preguntarle a un grupo de trabajadoras sexuales independientes de empresarios del sexo, representantes y funcionarios públicos para entender las diferencias que están presentes en el trabajo sexual, su defensa y la trata de personas y sus falsas ambigüedades. ¿Por qué independientes? Porque en esos tres sectores sociales es común que se explote la prostitución ajena y en algunos casos que se vaya más allá, incluso a coadyuvar con la trata de personas. Para hacer este ejercicio tomamos como referencia la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley contra el Lavado de Dinero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 2012, conocida como la Ley Antilavado de Dinero. Algunas actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero mencionados en la ley citada son la recepción de donativos, uso de tarjetas de débito, compra de cheques de viajero, pago de servicios de construcción, que superen un número determinado de salarios mínimos. Y bueno, según esta actividad clasificada, la cantidad oscila entre 645 y 4.815 salarios. no existe tal línea tenue entre trabajo sexual y trata de personas. Lo tenue está en las manifestaciones externas que no alcanzamos a vislumbrar en las personas que hacen trabajo sexual o en la falta de transparencia con la que actúan quienes dicen representar los intereses de las trabajadoras sexuales. Y lo que hacen en la práctica, en no pocas ocasiones, es aprovecharse de ellas y servir de contención para quienes están presionadas, forzadas o que viven situaciones de servidumbre o esclavitud sexual. También hemos escuchado el argumento que dice que si se legalizara la prostitución, padrotes y madrotas serían empresarios como cualquier otro. Solo que este planteamiento pasa por alto que en la actualidad muchos hombres y mujeres emprendedores e incluso de empresas muy importantes en la globalización de la economía utilizan mano de obra esclava en prácticamente todos los sectores económicos y que el reconocimiento de los derechos laborales y las obligaciones patronales no garantiza que todos los empresarios del sexo estén en la mejor disposición de acatar las disposiciones del derecho laboral hoy en día en franco retroceso. Situación que estamos viendo en este momento cuando no pocas representantes y algunos hoteleros se oponen a que sus mujeres tramiten sus licencias como trabajadoras sexuales no asalariadas, dada la irregularidad en la que se encuentran algunas chicas que se dedican al comercio sexual. Bueno, y también la vulnerabilidad de algunas situaciones presentadas no equivale a un señalamiento de la existencia intrínseca de trata de personas. Algunas situaciones mostradas revisten particular interés tratándose de sexo comercial. Si estuviéramos hablando de trata laboral, es posible que ni siquiera serían tomadas en cuenta, y es que las dudas y susceptibilidades levantadas en contextos de prostitución aumentan por el influjo de la doble moral y del linchamiento mediático que se hace en torno al trabajo sexual, equiparado por algunas personas a trata de personas. A continuación, una lista no exhaustiva de actividades vulnerables a la trata de personas enunciadas por trabajadoras sexuales y sobrevivientes de trata, así como periodistas comunitarios, promotores de salud y derechos humanos que en los últimos 15 años han participado en la defensa del derecho a decidir de manera libre e informada trabajar en el sexo o no hacerlo. Actividad vulnerable a la trata de personas, actividad donde puede haber trata de personas. Cuotas gremiales de organizaciones legalmente constituidas, cuotas sindicales, gastos de representación y cooperación para defender sus derechos de manera mancomunado, derecho de piso, extorsión, explotación sexual, pagar para poder trabajar y servidumbre sexual, representante de intereses comunes, coordinadora de acciones en favor común, líder reconocida, elegida por sus compañeras, vocera de un grupo, defensora de derechos humanos, madrota, tratante, líder impuesta por gobierno, tratantes o sicarios del narco, carcelera de esclavas sexuales, custodia al servicio de esclavistas, empresaria del sexo o proxeneta. Y bueno, pues siguen como relatando todas las cosas pues horribles que pueden generarse a través de, bueno, alrededor del trabajo sexual y toda esta investigación sistemática que han realizado las compañeras de Brigada Callejera para que podamos distinguir lo que es el trabajo sexual de las personas independientes que han decidido dedicarse a este trabajo y quienes están desgraciadamente sometidas a trata de personas y que tienen que trabajar sexualmente pero a costa de alguien más, ¿no? Están siendo explotadas en ese trabajo, ¿no? Y bueno, si quieren seguir consultando todo este trabajo que han realizado nuestras compañeras, pueden consultarlo en la página de brigadaac.myfirst.org, donde pues no solo tienen este trabajo, sino una serie de trabajos, libros, folletos, donde pueden investigar todo alrededor del trabajo sexual de las personas que se han optado por este derecho a trabajar sexualmente y no quienes están obligados. Y bueno, pues vamos con más información. Y bueno, pues ahora regresando un poco a la situación que ha estado pasando en los SHs, pues está el problema que nos parece bastante grave, que es el tema de los estudiantes de los SHs, en el caso de Naucalpan ahora, que fueron los compañeros atacados por la Federación de Estudiantes de Naucalpan, que es un grupo porril también y que, bueno, pues ha estado pues como, digamos, agrediendo a los compañeros desde el viernes pasado. Entraron al CCH y pues obviamente bajo la vigilancia de autoridades universitarias, trabajadores e inclusive gente de vigilancia, sacaron a los compañeros de un espacio estudiantil, agrediéndolos y descalabrando a un compañero, quien tuvo que detener o le tuvieron que hacer algunas puntadas. Y esto pasó el viernes. Para el día de lunes también fueron y agredieron a los compañeros. Aquí lo que cabe resaltar es que se ha estado haciendo una ola muy fuerte en contra de los SHs. Por los grupos porriles, digamos. Una es pensar cómo esta sucesión de rector está moviendo a estos SHs a cambiar su plan de estudio, ¿no? Han estado pegándole mucho a cómo van a reformar estas escuelas, y me parece que esto es una lectura muy clara. El hacer y generar violencia dentro de los SHs es una justificación para decir que este carácter humanitario o el carácter del CCH tendría que desaparecer, buscar nuevas reformas que intenten hacer que, bueno, los estudiantes tengan una visión mucho más competitiva, digamos, para que puedan responder a los intereses del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que esto lo dicen en las reformas que están implementando, que quieren implementar, que son los 8 puntos a los SHs. Entonces me parece que también por ahí va un poco la tirada, creer hacer que estas escuelas están generando demasiada violencia y que, bueno, tienen que cambiar su carácter, ser más vigiladas, ser como las preparatorias. Y por el otro lado, bueno, pues con esta sucesión que decíamos del rector, pues bueno, regresa esta tentativa de regresar la cara del PRI nuevamente a la universidad, y pues con esto generar una violencia contra quienes están organizando. Y esto lo vemos directamente en el auditorio Che Guevara, ¿no? Una de las preguntas, bueno, dos de las preguntas, de las 12 preguntas que se le hicieron a los más de 99 candidatos que hubo para ser rector, que ahora solo quedan 10, pues fue: ¿qué va a pasar con lo que está, con la violencia que se está generando en los SHs y con el llamado Auditorio Justo Sierra, que nosotros seguimos reivindicando como el Auditorio Che Guevara? Y que, bueno, pues ya ellos han respondido desde que se necesita fuerza pública para poder sacar al auditorio, pero algunos pues un poco más a la democratización de la universidad, y que, bueno, tendría que ser consultada. Pero al final, cualquiera de las dos vías, pues son vías que buscan quitar el auditorio, quitar a las organizaciones estudiantiles que están dando frente y en la defensa de la educación pública. Y bueno, pues esto yo creo que es algo muy claro que está pasando en los SHs. En el CCH Vallejo, pues agredieron desmesuradamente a Regeneración Radio, agredieron a la cabina, agredieron a los activistas, a los estudiantes, al colectivo Revuelta, quien sigue haciendo un trabajo fuerte dentro del CCH, que, bueno, ayer nos comentaban los estudiantes que también estaban muy preocupados porque pareciera ser que había una latente de agresión el día de ayer. Esperemos que no haya agresiones en esta semana, esperemos que cese esto, y pues los compañeros han estado trabajando de manera muy organizada con los estudiantes. Y bueno, esto es un poco el panorama que se está viviendo en la universidad. Es preocupante, sí, claro, es muy preocupante, pero fuera de eso, pues tenemos que seguir organizándonos, seguir dando la batalla y, por supuesto, acompañar a estos grupos de estudiantes que están siendo atacados por los diferentes grupos porriles. Y nos vamos con más información. Y bueno, ahora tenemos desde Chiapas la presentación del libro a nuestros amigos del Comité Invisible. Esto fue una presentación que se llevó en el CIDES en Unitierra, y esto es por vía Radio Zapatista. Aquí los compañeros, bueno, vamos a escuchar un audio de la presentación. En general es un audio donde muchas voces de otros países, tanto nacionales como internacionales, también buscan hacer esta, digamos, esta unión de la autonomía, a través de, pues, de la Unitierra y las experiencias que se han tenido. Ellos bien inician diciendo: no hay una etiqueta, no hay un nombre específico, no es una organización, sino somos muchas voces que hablamos desde la perspectiva de autonomía. Y bueno, los dejamos con este audio para regresar con otra noticia. Buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras. Hoy tenemos una presentación un poco diferente de la que estamos acostumbrados a escuchar acá en CIDESI. El libro que presentamos está escrito por un grupo de gentes, no es un autor o una autora, más es hijo de una autoría colectiva. Entonces, no hay autores hablándonos del texto, sino que un autor colectivo que hace este comité invisible. Ese es el segundo libro que publica este comité. El primero se llamaba La insurrección que viene y es un texto que ha sido difundido y largamente debatido y platicado y hasta perseguido penalmente allá en Europa y no solamente. El comité invisible, según nos cuentan, ha escrito este libro, esta carta, vamos a decir así, a los amigos y cómplices de todo el mundo, de una forma colectiva. Ha estado escrito por diferentes manos, luego fue compartido para ser revisado, enriquecido por diferentes geografías y diferentes personas, compañeros, compañeras en el mundo, que en particular han participado a las diferentes insurrecciones que se han dado desde 2008 hasta la fecha. Esta forma de autoría colectiva militante no encaja, por supuesto, con las formas del poder, ni con la idea que el poder tiene de nosotros mismos. Y esto ha generado una cacería de brujas para buscar cuál haya sido el autor definitivo de este texto. Unos compañeros han pagado también con unos meses de cárcel esta cacería que se ha dado. Sí, agregar que, pues, ya luego los detalles, los contenidos serán platicados por los compañeros aquí presentes que forman parte de la autoría colectiva y, o sea, que asumieron como propio el libro. Y entonces, como muchos otros también aquí en el público y varios de nosotros y nosotras. Más bien, lo que queríamos decir desde Chiapas, cómo sentimos que este libro responde de alguna forma a la idea zapatista de hacer práctica, luego teoría, para volver a la práctica. Entonces sentimos que esta carta a nuestros amigos es una reflexión y un análisis, un debate, una aportación a un debate que se ancla en las experiencias prácticas, en este caso de las insurrecciones que se dieron como después de la crisis de 2008, pero también de otras experiencias como pues el zapatismo y todas esas experiencias, los levantamientos en América Latina que se tuvieron. Y entonces, y en esta búsqueda de una teoría desde la práctica, sentimos que ese libro no viene a tirar la línea, sino que, como dicen los mismos autores, no autores, es una modesta aportación a la inteligencia del presente. Con eso nada más es para, de alguna forma, es invitarla a la lectura y a la escucha, y pasaríamos la palabra a los traductores, primeramente en Tzeltal, con el maestro David. Bueno, pues continuando con más noticias, tenemos por acá el pasado fin de semana, sábado para ser específicas, se llevó a cabo el encuentro por los presos de la Red contra la Represión, estos compañeros de La Sexta, y bueno, pues en este encuentro pues tuvieron la oportunidad de escuchar al compañero Luis Fernando Sotelo, compañero quien fuera detenido en noviembre del año pasado al que se le acusa por el incendio de una unidad de Metrobús. Esta fue en una manifestación en solidaridad o más bien sumándose a todas estas acciones globales para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues esta dice así: hola, antes que nada muchos saludos y muchos abrazos para todos y todas, para sus luchas. Soy un preso del DF a consecuencia de las leyes ambiguas amañadas. Bueno, de las leyes capitalistas, como específicamente lo son las tipificaciones de los delitos. Ataque a las vías, daños a propiedad privada y ataques a la paz pública. Se dice que todas luces por los de arriba y los gobiernos que se combaten la inseguridad y el crimen. Está claro, ese es su discurso y en realidad solo combaten la inseguridad en sus ganancias y el crimen se fomenta en cualquier parcela capitalista. Soy un individuo reprimido por la burocracia y las instituciones penitenciarias y de justicia. Ya a esta situación le procede el plan de la lógica neoliberal al que se suman las políticas de arriba sin distinción de colores. Se vuelven capitalistas por comisión u omisión cuando legislan el castigo para los que dañan la propiedad, como dañas algo muerto. por comisión cuando imparten justicia, cuando la mayoría de los presos solo se convierten en fianza, en reparación económica, en fin, en botín de guerra para los jueces, los MPs, los policías, los custodios de la cárcel. Por omisión cuando se ignoran leyes que supuestamente te hacen contrapeso a la corrupción de los funcionarios públicos. Y es que en realidad no se necesita estar organizados a luchar para vivir la represión en carne propia. A todos los presos, o sea, gente que cae en la cárcel por diversas tipificaciones, robo, lesiones, etcétera, los reprimen e implantan reglas, las reglas de explotación y el desprecio. Acá se escucha más o menos seguido, acaban sentenciados desde su autoritarismo. Yo no te traje acá o yo no te mandé a traer. Claro, quien lo dice, custodios o llaveros, lo dicen para lavarse las manos y la cara de vergüenza. Para mí solo significa que ellos no son la totalidad de la estructura del Estado, si acaso una de las piedras angulares, pero son toda una parte de su versión actual, es represiva, policíaco y autoritaria radical, por lo que su objeto máximo es crear una sociedad a modo carcelaria. Todo lo que se sale de los límites de la democracia oficial electoral y de las leyes de explotación para los poderosos debe ser despreciado, criminalizado y reprimido o procesado. Los de arriba también siguieron utilizando el discurso de transición de cambio y si en efecto todo va cambiando, aunque no en beneficio de la mayoría ni en beneficio de los que necesitan tomarse cambio en sus manos. Por lo que surge es rebeldía, porque este mundo es tan estrecho para la vida, fueron cambiando los colores, tanto que hay nuevas ilusiones, pero para mí, mientras se siga queriendo transformar el mundo por uno mejor y para las mayorías con los mismos medios y corporaciones que se utilizan para matar, desaparecer, callar, encarcelar y desunir a los pueblos, pienso que se da un paso atrás. Cuando mucho con esa lógica se fomenta el olvido del daño hecho desde esos espacios partidistas contra los de abajo, y la historia, no la academia cotidiana, nos enseña que olvidando se vive en otro tiempo que no es el presente para accionar, vaya, ni siquiera en el futuro para soñar. A todos y todas que me oyen y leen, no olviden el dolor y la tristeza de ver y vivir en el mundo globalizado por el capital. Muchos y muchas son herederos y herederas de la resistencia al despojo, para los de arriba, los poderosos no había botín del despojo mientras no olvidemos, porque a veces es bueno preguntarse, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Yo trato de retroalimentar sus ánimos y su crítica, no porque asuma el único papel de opinólogo, sino porque pienso que mis palabras se encuentran con ustedes, para que florezca el diálogo, un diálogo entre los que luchan contra la realidad. Un diálogo entre los que luchan la realidad van caminando. Varios herederos de la resistencia al desprecio, algunos hasta han sido criminalizados como yo. No olvidemos que entre nuestros sueños queremos dejar de aparentar una normalidad que nos segregó, nos excluye y nos aísla. Con espacios como estos siento la ruptura con ese orden sobrevalorizado por la gente enajenada al dinero y la explotación. A veces hasta pudieran invitarnos a la explotación, porque ahora es relativamente más agradable, porque con menos trabajo tal vez hoy tengo acceso a más productos comprables que ayer. Pero no nos engañemos, no sería para y por nuestra vida plena, sería para y por el capital. Agradezco enormemente el tiempo para desarrollar este chorote o paréntesis de mi ver, ya lo decidirán ustedes, ya que lo hago por compartirles. Por último, que aún teniendo la represión de cara, o sea la cárcel, quiero seguir analizando y ejerciendo la resistencia a la misma. Por ello, a medida de lo posible y de sus respuestas, me gustaría saber más de cómo resisten, de cómo ven el resistir y el atacar a los que sostienen con el poder de la época neoliberal, saber más de sus luchas, de sus presos y presas, de sus reflexiones. Es todo en cuanto a mi palabra en este espacio. Les deseo buena tarde y mejor aún, frutos de sus esfuerzos individuales y colectivos por estar presente y por organizarse. Rabia y odio contra la cárcel, la social y la jaula, vida y libertad para todas y todos. Con cariño, hasta la próxima, Luis Fernando Sotelo Zambrano, 24 de octubre de 2015. Bueno, pues esta fue la participación del compañero que hizo mediante una llamada telefónica a este encuentro por los presos de la Red contra la Represión que se llevó a cabo el pasado 24 de octubre allá en Tlanisco, Estado de México. Pues continuamos con más información. Y bueno, pues también vamos a comentar una nota que subieron los compañeros de el colectivo El Rostro de Julio, Memoria, Justicia, Verdad y Reparación para Julio César Mondragón Fontes, que se llama el docudrama La Noche de Iguala, una mentira injuriosa contra la memoria de Julio César Mondragón. Y bueno, pues los familiares y amigos de Julio César Mondragón Fontes, asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, manifestamos nuestro rechazo y repudio al panfleto fílmico llamado La Noche de Iguala, de Jorge Fernández Menéndez. Es una versión totalmente sesgada de los hechos, llena de omisiones, afirmaciones sin sustento alguno y mentiras abiertas y descaradas. Luego de un año de la tragedia, nadie cree la versión del gobierno sobre lo sucedido, ni dentro ni fuera de México. Organismos internacionales de derechos humanos y la sociedad civil del mundo entero saben que lo que dice el gobierno es una mentira histórica y que este tiene responsabilidad en lo sucedido por acción y por omisión. Todos los elementos de la versión de la PGR, la hoguera en el basurero de Cocula, se han venido abajo. En cambio, se ha comprobado el conocimiento, participación y coordinación a través del C4 de fuerzas locales y federales en el ataque a los normalistas. También ha quedado claro que han ocultado información, especialmente lo referente al quinto camión. Tal es la desesperación del gobierno peñista por imponer su mentira histórica que han decidido echar a andar todo su aparato propagandístico como pocas veces para enlodar la memoria de los caídos, culparlos de su propia muerte o desaparición y para exculpar al gobierno federal y las fuerzas armadas, como en todo buen régimen dictatorial, el gobierno peñista recurre al cine para confundir a la gente. Aunque el señor Fernández Menéndez diga que no se apega a la versión de la PGR, sigue el guión oficial sobre todo en los siguientes puntos. 1. Insiste en que se trató de un problema puramente local, que el ataque a los normalistas solamente lo realizaron sicarios y policías locales. Decenas de testimonios de testigos y sobrevivientes y las investigaciones serias y profesionales del GIEI han demostrado la participación de la policía estatal y federal y que el ejército estaba al tanto de lo sucedido y en lugar de brindar seguridad a los ciudadanos, como es su deber, se dedicó a intimidar a los normalistas que se refugiaron en un hospital privado y a impedir que uno de ellos, gravemente herido, recibiera atención médica. El gobierno federal, por acción y omisión, también es responsable y el señor Fernández Menéndez trata de ocultarlo. 2. Insiste en que algunos de los normalistas y el director de la normal eran miembros de alguna banda del crimen organizado y con ello intenta culparlos de su propia muerte y desaparición. Con ello intenta instalar en la gente la idea de que la debían o se lo merecían o se lo buscaron. Este es el modo de actuar del gobierno. En lugar de procurar justicia, difunde la idea de que la gente que es ejecutada o desaparecida andaba metida en algo oscuro y lo mejor es no escarbar en el asunto. Esa idea que este panfleto fílmico promueve es la mejor garantía de la impunidad. Aparte de criminalizar y culpar de su propia muerte y desaparición a los normalistas al afirmar que algunos pertenecían a algún cártel, la Noche de Iguala pretende dividir a los normalistas y a las familias de las víctimas, sembrar entre ellos la desconfianza para que se culpen unos a otros de lo sucedido y dejen de señalar al verdadero responsable, el narcoestado. Particularmente dice, sin citar ninguna fuente ni prueba, que la banda de Los Rojos se había infiltrado en la normal, que Julio César Mondragón era uno de sus jefes y que por ello le dieron muerta de manera tan atroz. Acepta que ninguna autoridad ha confirmado esa versión, pero él siembra la duda y le da la vida a esos infundios. Julio César era originario de la región de Tecomatlán, Estado de México, y no llevaba más de 3 meses en Guerrero cuando sucedió la tragedia. Anteriormente solamente había estado en Tixla para cursar el propedéutico de ingreso a la normal. Por tanto, es imposible que fuera miembro y mucho menos jefe de uno de los cárteles de la droga que se disputa el territorio de Guerrero. Julio era considerado un líder dentro de la normal de Ayotzinapa, vinculado a la lucha social, elemento político que el director del docudrama decidió ignorar. El mercenario de la pluma, que es Fernández Menéndez, no se detiene a pensar que Julio tenía esposa y una hija aún lactante, que con afirmaciones taimadas como esa las pone en riesgo y ofende la memoria de un padre. Utiliza sin ninguna autorización fotografías de Julio con Marisa Mendoza, su viuda, pero nunca la buscó, nunca se entrevistó con las víctimas ni recogió su testimonio. Le exigimos al señor Menéndez que deje de mentir, que tenga el mínimo respeto por Julio y deje de manchar su memoria. Julio César era un joven padre trabajador, estudioso y deportista, de ello pueden dar testimonio decenas de personas. ante la justificada indignación de la sociedad que ha sido solidaria con nuestra causa y las críticas de periodistas y cineastas serios, el señor Fernández Menéndez quiere hacerse la víctima, ahora dice que su documental es censurado. Mayor cinismo no es posible. Quienes han censurado sistemáticamente las voces de las víctimas son periodistas a sueldo como él, los grandes medios de comunicación y sus dueños y el gobierno. ¿Con qué poder los humildes familiares de las víctimas podríamos censurar un documental que cuenta con la promoción de varias cadenas de cines, periódicos y radios en todo el país? El señor Fernández Menéndez se queja de censura y en su panfleto no les dio ni un minuto de espacio a los familiares de los 43 y de los caídos, ni a los sobrevivientes, ni a los defensores de derechos humanos que los acompañan y asisten. Dice que el rechazo de su documental ha provocado, se debe a que este presente una verdad incómoda. De ninguna manera es así. El rechazo, indignación y rabia que despierta su documental se debe a que es una mentira injuriosa. Sabemos que los responsables de la tragedia seguirán difundiendo mentiras con todos los medios a su disposición. Pero tenemos la confianza en que el pueblo ya no les cree, que ha abierto los ojos, que no se puede tapar el sol con un dedo y que pronto saldrá a la luz toda la verdad. En suma, sobre la noche de Iguala, Marisa Mendoza, viuda de Julio, señala que los estudiantes no pertenecen a ningún grupo delictivo y Julio César Mondragón no era ni fue el líder de los rojos como se menciona ahí. Y la duda que ahí sembraron la descarto totalmente, porque si así fuera, él no se hubiese incorporado a la normal y hubiese utilizado los recursos para estudiar en otra escuela. Él siempre fue una persona humilde, sincera y que luchaba por sus ideales. Con lo que les comparto, quiero que quede claro que Julio fue un padre que por 2 meses no pudo disfrutar de su hija, debido a que él se encontraba en la normal como alumno de nuevo ingreso, y eso ocasionó que se alejara de su familia e incorporase a la normal para lograr ser un maestro rural y no un líder de algún grupo criminal. Por otra parte, me da una profunda tristeza que den por hecho la muerte de los 43 estudiantes, forzando a que aceptemos la verdad histórica y que desistamos de buscarlos con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Verdad, justicia y memoria para los caídos. Familiares de Julio César Mondragón Fontes, colectivo El Rostro de Julio, 23 de octubre de 2015. Bueno, pues estas son las palabras de los compañeros y de los familiares de Julio César Mondragón. Y pues decirles que no gasten su dinero en ir a ver esa farsa de la película, que aparte cuesta muy caro a los cines. Si quieren de todas maneras ver la farsa, pues yo creo que estará en la piratería. Ojalá que no mucho, porque si no, pues, bueno, que gasten, que ganen los piratas, pero no ese pinche güey del Fernández Menéndez, que aparte tiene su pinche noticiero que es un reaccionario de lo peor. Y que bueno, pues estas son las palabras, y que nosotros seguiremos siempre pues con los compañeros exigiendo la presentación con vida de los 43 compañeros, así como la justicia para los caídos. Y bueno, pues vamos con otra notita en la que, bueno, pues como podrán haber visto, bueno, vamos a pasar un audio de un video donde una mujer, madre de familia, encara al gobernador Javier Duarte por su hija desaparecida hace 3 años, y cómo pues el cinismo de estos políticos es evidente, puesto que la mujer, mientras se lo está encarando, sigue con una sonrisa, así se ríe, incluso le está diciendo pues que no se ría, y que pues el día que ellos sufran y sepan de lo que es el dolor de un hijo desaparecido, sabrán de esto. Y bueno, pues vamos al audio de este pequeño video en el que encaran a este político, en donde su estado pues tiene graves índices de desaparición, así como de el ataque a los periodistas y comunicadores que han documentado pues toda esta situación en Veracruz. Y bueno, pues con esto vamos al audio, y con esto terminamos nuestra sección de nacionales. No se vale, no viene con su familia. ¿Y la mía dónde está? No, no ven cuándo. No, permítame. Permítame, pues si padece. No, señor gobernador, no se escuda. Sus fiscalías no sirven de nada. No nos ayudan en nada, señor. Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos. ¿Usted como criada? No, claro que sí, señor. Sí, y no se burla. Y bueno, pues este es el audio de este video que anda circulando ahí por YouTube, en donde pues una mujer encara a Javier Duarte, este gobernador del estado de Veracruz, por la desaparición de su hija y el asesinato y la desaparición de su hija. Y bueno, vemos ahí nuevamente pues esta complicidad que existe entre los medios de comunicación de allá del estado de Veracruz con este señor Javier Duarte, que además de tener complicidad con ellos, los asesina. Y pues porque ya están circulando información, supuestamente investigación, en la que dicen que pues esta chica, la hija de esta señora, fue asesinada pues porque andaba en malos pasos, ¿no? Porque ella se estaba juntando con un grupo de narcomenudistas, porque a ella le gustó a un narcomenudista y decide desaparecerla. Entonces, bueno, pues continuamos con esta visión totalmente pues machista, ¿no? En la que dicen que pues ella fue asesinada porque ella se lo buscó. Pues bueno, vamos a continuar con un corte musical ahora sí, y volvemos para dar nuestra columna caminera. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues regresamos aquí a nuestra columna caminera de su noticiario Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues vamos a dar espacio a este primer Congreso Internacional de Comunalidad, Luchas y Estrategias Comunitarias, Horizontes Más Allá del Capital, que se está llevando a cabo aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Ciudad de Puebla, México. Empezó desde el 26 de octubre y terminará el día de mañana, 29 de octubre. Y bueno, pues se dicho congreso, bueno, pues está centrado en este, en esta debate académico y sobre los caminos y posibilidades de transformación social, una amplia reflexión sobre los bienes comunes, la comunalidad, la producción cotidiana de lo comunitario popular y las luchas por lo común. Y bueno, pues bajo claves críticas renovadas de perspectiva, muy diversas voces han aportado a la ampliación de comprender estas problemáticas clásicas de las ciencias sociales, la economía, la historia, la politología. Y bueno, pues estos debates sobre la comunalidad, lo comunitario, las luchas por lo común, pues muestran, ¿no?, su relevancia para la comprensión de nuevos problemas sociales y políticos. Y bueno, pues está como centrado, bueno, vamos a poner unos audios de algunas de alguna participación sobre este congreso. Y bueno, pues enfatizar las contribuciones que este debate sobre lo común y la comunalidad han hecho a la difícil cuestión de la tensión entre conservación y transformación del orden social a partir de las luchas desplegadas desde varios sujetos colectivos, ¿no?, a la crítica de la modernidad capitalista y las prácticas políticas que ésta ha engendrado, y a la reconsideración de los estudios acerca de la reproducción material y simbólica de la vida social, que han pasado a ser ejes centrales para una comprensión más fértil de lo político y la política. Contribuir a la organización de estos debates es la tarea que profesores, estudiantes e intelectuales de diversas universidades y organizaciones sociales son los que se han propuesto llevar a cabo a través de esta realización del primer Congreso Internacional de Comunalidad, Luchas y Estrategias Comunitarias, Horizontes Políticos Más Allá del Capital. Y bueno, pues vamos a dejar el audio. Los ejes temáticos de este congreso fueron luchas y horizontes políticos comunitarios, 2, conflictividad socioambiental, luchas por lo común y despojo de los bienes naturales, 3, la comunalidad como experiencia y modo de existencia social desde los pueblos indígenas y más allá de ellos, 4, parentesco y patriarcado, estrategias y tensiones de la regularización comunal indígena y no indígena, 5, experiencias comunicativas comunitarias urbanas y rurales, resonancias y conocimiento recíproco, 6, insurrección de saberes, educación, memorias e historias olvidadas en lenguajes que organizan la experiencia y critican la epistemología dominante, y 7, formas comunitarias de gobierno y su expresión en los nuevos ámbitos de comunidad rurales y urbanos. Y bueno, pues los dejamos con el audio para regresar con las invitaciones, cotorreos y actividades. Las asumen con el colectivo, con el común, personas con quienes nos embarcamos en esta tarea. Esperamos sinceramente que los compañeros y hermanos de la Academia de Comunalidad, los de la UAP, los del proyecto PAPIT Modernidades Alternativas de la UNAM, se hayan sentido siempre parte de la creación. Y que si bien nosotros nos animamos este año a sostener la parte más pesada de la carga que esta creación ha entrañado, ustedes se hayan sentido incluidos y respetados en cada paso. Si no lo logramos, pedimos disculpas. Si así lo hicimos, pedimos confianza. No ha sido fácil. Hemos construido este espacio-tiempo a partir de trabajo de servicio, de creación de vínculos y movilización de aportes. Cuestiones estas tres que consideramos hilos fundamentales para la creación autónoma. Esto ha ocasionado en algunos momentos fricciones y dudas desde la institución que nos acoge, dado el celo con el que hemos cuidado como comité organizador nuestra autonomía, lo cual a veces se puede confundir con exclusión o con desconocimiento de otros. Por suerte, hemos podido también dar cauce a esas tensiones, llegando hoy a buen término, y volvemos a agradecer explícita y sinceramente al doctor Francisco Gómez Carpinteiro y al doctor Francisco Vélez Pliego el apoyo tan incondicional que nos han dado. El Congreso, casi desde su concepción, comenzó a crecer a ritmos muy acelerados. Cuando nos dimos cuenta que íbamos quedando desbordadas, igual que como se hacen las fiestas, comenzamos a nombrar padrinos y madrinas. Otras instituciones públicas, colectivos y asociaciones civiles comenzaron a coauspiciar nuestros esfuerzos, enlazándonos todos en un fértil bucle cooperativo que ha permitido que la mayoría de los invitados extranjeros hayan tenido o vayan a tener contribuciones públicas en otras universidades. La Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Zempoaltepec, entre diversas instituciones, asociaciones y colectivos, se sumaron a este esfuerzo y su apoyo ha sido sencillamente imprescindible. Primer Congreso Internacional de la Comunalidad, pues, es el nombre que le dimos a esto que hoy comenzamos, un pretexto para estar juntos y compartir unos días de reflexión, de palabra que circula, y también de fiesta, de libros, de productos que se intercambian. Hoy, además, 26 de octubre de 2015, mes número 14 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y del brutal asesinato de otros 6, los recordamos y nos comprometemos a seguir en su búsqueda acompañando a sus madres y padres, pues únicamente compartiendo el dolor y el recuerdo y buscando en común a todas y todos los que nos faltan, podremos defendernos entre nosotros, cuidarnos entre todos y frenar el enloquecido vendaval de muerte que sacude nuestro país. Con una regular dosis de aprensión y quizás asombro, aunque también con gusto, vimos esta proliferación exponencial de todo lo relacionado con... ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya regresamos a su espacio de invitaciones. Y bueno, ahora vamos a iniciar con el evento solidario anticarcelario que se va a llevar en el Auditorio Che Guevara. Este evento es por Miguel Peralta, compañero del Estado de Oaxaca, Roque Coca, también del Estado de Oaxaca, y Fernando Sotelo, que viene, ya escuchamos el día de hoy su carta, del Distrito Federal. Bueno, va a haber talleres, uno de los talleres es el acompañamiento y resistencia, maneras colectivas de enfrentar el encierro por parte de la Cruz Negra Anarquista México, qué hacer en caso de detención, publicaciones, va a haber publicaciones independientes, proyecciones, toquín, bebidas tradicionales, comida, y la cooperación va a ser de cooperación voluntaria y traer acopio. El acopio es para los presos, así que pueden traer comida no perecedera y todo lo que se requiera para limpieza personal y ropa color beige. Y bueno, va a haber un toquín, en ellos van a estar Error en el Sistema, Corte Solidario, Copal, Espíritu de Destrucción, Hash, Hijos de Puta, Taquia, Lírica, Al Intifada, Sindicato Antisocial, Catatónicos, y Hainem, Lírica Podrida, Santo Chantifa, Mac, XHOZHULU, Hulu, no sé. Esto va a ser en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras en CU, Metro Copilco, Metrobús, Galvez, y esto va a ser el 31 de octubre a las 3 p.m. y esto va a ser en el Auditorio Che Guevara, que está en el pasillo de la Biblioteca Central. Así que invitamos a todas y a todos aquellos que quieran solidarizarse, pero también pasarse un rato agradable con música, con vida y bebida tradicional. Y bueno, pues también en otras actividades, pues han lanzado una jornada por la libertad de Luis Fernando Sotelo Zambrano, que pues se va a cumplir un año de su encarcelamiento este 5 de noviembre. Entonces, pues la dicha jornada abarca del 2 al 15 de noviembre, en la que se propone una campaña de cartas solidarias hacia el compañero que se encuentra secuestrado por el Estado mexicano en el reclusorio sur. Las cartas podrán ser enviadas a través de los compañeros de la campaña Luis Fernando Sotelo Libre, o bien ser enviadas al correo fernandosotelolibre@riseup.net. Y bueno, también dentro de esta campaña de cartas proponemos a los compas que brindan apoyo internacional una campaña de cartas a los consulados mexicanos en sus países exigiendo la liberación de nuestro compañero. Y bueno, pues el día 5 de noviembre, que el compañero cumple un año de prisión, se convoca a un mitin a las afueras del Tribunal Colegiado de Circuito, que se encuentra en Avenida Revolución 1508, cerca de Metro Barranca del Muerto. Mitin que se realizará a las 11 horas para exigir dejen de retrasar el proceso jurídico de nuestro compañero y su inmediata libertad. Así también se convoca una campaña gráfica donde desde sus tiempos y lugares podamos exigir la libertad de nuestro compañero con mantas, pintas, pegas, etcétera, en lugares públicos. De igual manera les solicitamos tomen una fotografía de la actividad que realicen, así como la realización de diseños para carteles y pegas al correo fernandosotelolibre@riseup.net. Y bueno, es una campaña organizada desde la Cruz Negra Anarquista, la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente y la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Y bueno, pues pueden consultarla en la página de proyectoambulante.org. Y también está circulando ahí en las redes sociales, en el Facebook de Luis Fernando Sotelo Libre. Y bueno, pues vamos con más invitaciones. Y bueno, pues también tenemos por acá que se va a llevar a cabo un Tatu Circus, Muerte al Encierro. Esto va a ser el próximo viernes 6 de noviembre. A las 12 horas va a haber una plática que se titula ¿Qué es la justicia? Es una plática taller por la Cruz Negra Anarquista México. Y también en el taller de Haz tu propia Poliana, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, se va a llevar una charla con familiares, abogados y abogadas y amigos de Fernando Bárcenas, Fernando Sotelo, Miguel Ángel Betanzos y Néstora Salgado. A las 18 horas va a empezar en un torneo de poliana, que va a tener como premio una poliana, un concurso de calaveritas anticarcelarias, el premio va a ser un paquete de fanzines, y también en el en la noche va a ser maratón de cine anticarcelario. Va a haber cena vegana y bebidas festivas, y en la música los van a acompañar también los compañeros de Lírica Podrida y la compañera Lua, esta cantautora narcofeminista española. Y bueno, va a haber tatuajes solidarios, amor, solidaridad y rabia contra el encierro. Esto va a ser en la Ocupa Che Guevara, en el espacio de trabajo autogestivo, pasillo de la Biblioteca Central, Ciudad Universitaria, Metrobús Doctor Galvez o Metro Copilco. Y bueno, pues dice que también pueden escribir al Facebook de... ¿cómo se llama? Bueno, también dice que para el maratón de cine hay que llevar cobija por aquello del frío, y que también, bueno, pues a partir de las 12 horas que empiece esta actividad, pues se pueden ir ahí formando con los distintos tatuadores y tatuadoras solidarios que van a estar pues este día, viernes 6 de noviembre, donando pues su trabajo para esta buena causa que es contra el encierro. Y bueno, pues hay un Facebook, creo que es Ocupa Che Espacio, algo así, en donde supongo que ahí pueden pedir más información acerca pues de las citas que pueden hacer, si mandan sus diseños previamente, o bueno, pues ya ahí los compañeros y compañeras pues les van a indicar cuál será la mecánica para poder participar y solidarizarse, llevarse un rayón bien chido, porque bueno, pues las compas y los compas son bastante buenos. Y bueno, pues también los queremos invitar nuevamente en otra semana más a la rifa en solidaridad con Fernando Bárcenas, este compañero detenido el 13 de diciembre de 2013 en la manifestación en contra del alza del metro, del servicio de transporte colectivo Metro, y quien es acusado por haber incendiado el árbol de Navidad de Coca-Cola ubicado entre Reforma e Insurgentes, y a quien después de una de sus huelgas de hambre que ha realizado, la tercera creo, fue trasladado al hospital, a la Torre Médica de Tepepan, y posteriormente al regresarlo al reclusorio norte, que es donde se encuentra actualmente, fue golpeado por los custodios que lo trasladaron, ocasionándole una fractura de mandíbula. Entonces, bueno, pues estamos realizando esta rifa varias compañeras y compañeros. El boleto cuesta 15 pesos, hay 20 paquetes, desde fanzines, libros, discos de música, películas, grabados, botas, pasteles veganos, café y bueno, muchas hartas sorpresas. Hay cosas para la gente que anda en bici. Entonces, pues le seguimos haciendo como este llamado a que se solidaricen y participen en esta rifa. El boleto cuesta 15 pesos y hay distintos puntos de venta, como lo son el colectivo Revuelta en el CCH Vallejo, en la Biblioteca Social Reconstruir, en el Auditorio Che Guevara, en el colectivo 9 de la Facultad de Psicología, en el espacio de trabajo social que se llama Comuna 23, en el espacio Narcopunk del Chopo, en Furia de las Calles, ahí en Casa de Ondas, que nada más abre los sábados, pero bueno, pueden ir ahí por su boleto. También en la tienda de botas Un Puto Insulto al Buen Gusto, ahí en el cerquita del Metro Revolución, Plaza Revolución número 57. Y bueno, pues también pueden escribir si gustan al Facebook de Noticias de Abajo ML, por si quieren que se les acerque algunos boletos. Y bueno, pues con esto terminamos ya, si no tenemos más que decir. Nada más avisar que también el día del evento de Miguel Peralta, ese día va a haber una rifa también, hay varios premios, el boleto también vale 15 pesos y lo pueden pasar a comprar al Auditorio Che Guevara, y la rifa de Fernando se va a llevar a cabo el 4 de noviembre en las instalaciones del CCH Vallejo con el colectivo Revuelta, donde va a haber una tocada, van a participar Lengua Alerta, va a estar Facto MC, va a estar Batallones Femeninos. Y bueno, van a haber algunas actividades, seguramente va a haber una transmisión que también queremos realizar para poder estar anunciando públicamente los boletos que se estén, o los ganadores que se estén llevando los premios. Y bueno, por supuesto, agradecer muchísimo a la banda que se sumó a esta iniciativa. Ya vamos en la impresión de aproximadamente 800 boletos. Hay que verse que se vendan todos, pero ya todo va a ser público, se van a publicar todos los nombres de los ganadores y las ganadoras, y también pues la cantidad que salió para que todos tengamos de conocimiento del esfuerzo, que pues es un esfuerzo no solo de quien lo organiza, sino de todos aquellos que compran los boletos, que están pues al pendiente de esta actividad. Y bueno, no sé. Bueno, pues también creo que valdría la pena decir que desde Noticias de Abajo ML pues mandamos un saludo a los compañeros y compañeras de la Qué Huelga, que ayer estaban informando que misteriosamente fue desconectado tanto su equipo del servidor de su página como pues su equipo de transmisión en FM. Entonces, bueno, pues desde acá les decimos que pues estaremos al pendiente de lo que pueda suceder con la transmisión de la Qué Huelga. Y bueno, pues ya de por sí ellos habían hecho como un llamado a que se estuviera monitoreando el FM para saber cómo estaba sonando, porque ya veían como a lo mejor algunas averías en el equipo. Pero bueno, pues desde acá, desde Noticias de Abajo, les mandamos un fuerte saludo. Y pues bueno, pues además porque ahí también pueden escuchar Noticias de Abajo ML. Pues bueno, sería todo por el día de hoy. Las y los invitamos a que no se pierdan Noticias de Abajo ML, este noticiero ahora grabado, pero bueno, pues que pueden escuchar a partir del mediodía más o menos los días lunes, miércoles y viernes, y en sus diferentes retransmisiones en las radios libres y comunitarias, solidarias, que están pues haciendo este trabajo de la retransmisión, que muy pronto pues les daremos como los horarios en los que los pueden escuchar en estas diferentes radios. Pues bueno, un abrazo y saludos a toda la banda que nos estuvo por ahí escuchando, y nos escuchamos el próximo viernes.